Sabemos que el intendente de la ciudad de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, estuvo recorriendo los distintos lugares en donde se está trabajando. Así que para saber un poquito del recorrido, cuáles son las calles que se han asfaltado y cómo viene la logística a partir de ahora, lo tenemos al director de Vialidad de la Municipalidad de Santa Rosa, Pablo Piñeiro. Hola Pablo, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que no mejor que ustedes, que realmente deben estar muy contentos por poder cumplir con lo prometido con algunos sectores de la ciudad que necesitaban el asfalto, ¿no? Sí, sí. Sí, efectivamente, sí. Por suerte estamos pudiendo trabajar con la planta de asfalto del municipio y estamos terminando con las tareas programadas que nos habían quedado pendientes de comienzo de año, así que muy contentos, estamos terminando con lo que es la obra de la calle Raúl Veirías. Hoy se terminó de faltar la calle García, que era el final de esa obra, así que bueno, muy contentos. ¿Cómo viene? ¿Qué era lo que había pasado con la planta de asfalto y hacía cuánto que no estaba en funcionamiento? No, en realidad la planta de asfalto está en funcionamiento desde marzo, ¿sí?, de 2020. Ah, bien. De funcionamiento no salió nunca, lo que tuvimos fueron un par de paradas de planta por recambios de ejes o bolilleros, cosas normales de funcionamiento de ese tipo de equipo. Pero en funcionamiento no salió nunca. Nosotros estuvimos haciendo desde el arranque de año, estuvimos trabajando con lo que es bacheo, y pudimos ahora ya a esta altura del año completar lo que era la Raúl Veías y la calle García, que nos había quedado pendientes, no por la planta de asfalto, sino porque habíamos tenido que hacer una mejora en lo que es la terminadora de pavimento, que claro, que es otro equipo, que es el equipo que coloca el asfalto sobre la calle. Pablo, Camila te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Nos dijiste que estaban trabajando en la calle Raúl Veías. Sí. ¿Cuáles son las próximas calles que van a arreglar? Mira, nosotros el día jueves a más tardar tenemos que estar ingresando a lo que es MIT, entre Corona Martínez y Sergio López, que es en el barrio Río Tuel, que ahí tenemos que ejecutar lo que es la calle Smith, lo que es la calle Sergio López y la colectora del Uro. Y la cuadrilla que se encarga de las tareas de hormigón, que es todo lo que es reparación de cordones, badenes y demás, esa cuadrilla ya está en la zona de Fiorucci, Nebeu, Smith, Tierno, que también hay un recambio grande de colectores cloacales que ejecutó la gente de saneamiento urbano, que bueno, que está pendiente la ejecución de la carpeta. Así que ya estamos avanzando con las tareas de hormigón también en ese barrio. Esa es más o menos la secuencia de trabajo. Pablo, ¿cómo viene? Porque justamente también el asfalto, hay muchos consorcios armados para poder asfaltar también sus calles. ¿Cómo es que se le va dando, cómo se trabaja desde la Dirección de Vialidad en cuanto a ir, ¿no?, diciendo, bueno, vamos a empezar por acá, vamos a ir por allá? ¿Cómo se le da la prioridad, digamos? Claro. Sí, nosotros en este momento, por las circunstancias de la ciudad, que son de público conocimiento, que estamos en la emergencia sanitaria, casi en una totalidad lo que son los recursos de vialidad están abocados a las reparaciones de carpeta, donde la Dirección de Saneamiento Urbano hace recambio de colectores cloacales. Claro. Si bien tenemos casi la totalidad de los recursos abocados en ese aspecto, sí aprovechamos cuando estamos cerca de una zona que tiene algún consorcio que está en condiciones de ejecutarse, se ejecuta. Pero esa, la prioridad la viene marcando la emergencia sanitaria. Totalmente, que realmente se ha visto muchísimo y se hace mucho hincapié desde los distintos funcionarios con los que hemos hablado del trabajo en conjunto que se está haciendo con provincia también, ¿no? Sí, como para ir sí. adelantando un poco más lo que se va necesitando. Exacto. Sí, de hecho, en este contrato nuevo con provincia, que licitó provincia hace un par de semanas, hay un par de consorcios. porque las zonas de las arterias que se iban a pavimentar y que se iban a ejecutar tenían aledañas, algunos consorcios que quedan, son consorcios muy chiquitos que quedaron envueltos dentro de zonas pavimentadas. Entonces eso es muy complicado de mantener porque al ser muy poquitas cuadras de tierra, claro, hay que estar permanentemente llevándole suelos y demás. Entonces, bueno, se incluyeron y son parte de los consorcios que se van a ejecutar este año. Vos hacías referencia hoy cuando hablábamos de primero había un grupo con la parte de bacheo, después se trabaja con la cuestión de pavimento. ¿Cuántos grupos están trabajando en territorio, digamos? Nosotros tenemos hoy trabajando dos cuadrillas, una de bacheo y una de carpeta asfáltica, y ejecución de base, que es la misma cuadrilla. Después tenemos una cuadrilla que ejecuta lo que es mantenimiento de calle en tierra, que está conformado por todo lo que son las motoniveladoras, palas y camiones. Claro. Y después, bueno, los equipos se van, lo que es palas y camiones, se va aglutinando en el punto donde sea necesario. Por ejemplo, hoy que se tiró asfalto en calle García, todo lo que es camiones estuvo ejecutando tareas con la carpeta de asfalto, no con el movimiento suelo. ¿Hay alguna, con respecto, porque hay una planta de asfalto, ¿es suficiente con una planta? ¿Se necesitaría como incorporar algunas cuestiones de maquinaria más? No, con lo que respecta a planta de asfalto, con una planta de asfalto la ciudad está cubierta. Lo que sí, obviamente, siempre hace falta son recursos, ¿no? Claro. A lo que se refiere a la ciudad podría tener más cuadrillas de bacheo activas, más, de hecho, la cuadrilla de carpeta asfáltica, que cuando ejecuta carpeta asfáltica se frena uno de los frentes de bacheo, el más importante, claro, porque la gente tiene que ir a hacer asfalto. Ese frente podría seguir trabajando tranquilamente, independiente del de carpeta asfáltica. O sea, la ciudad tiene frentes de trabajo como para tener mayor cantidad de cuadrillas. Nosotros, bueno, estamos limitados por la cantidad de equipos que tiene el municipio y también la cantidad de personal, ¿no? Totalmente. Pablo, ya estamos a mitad de año, increíble cómo se ha pasado. Sí. Y tienen, a principio de este año, ¿se plantearon alguna meta de decir, bueno, vamos a trabajar en diciembre y queremos llegar a este punto? ¿Se han planteado alguna meta? Sí, nosotros en realidad, como te decía, viste, si bien la programación, tenemos una programación que la establecemos en conjunto con la Dirección de Saneamiento Urbano, nos la va marcando lo que son los recambios de cloaca, claro, principalmente. Nosotros en este momento la venimos cumpliendo, estamos ejecutando, tenemos que ejecutar esos dos lugares que te comenté, que son alrededor de unas 12 cuadras en total. Y después tenemos lo que es la calle Quintana, que también hay una obra de saneamiento contratada, que es del municipio, que está por concluir, ahí también nosotros tenemos que ejecutar la carpeta. Y bueno, y seguimos, tenemos ahora, si no me equivoco, tenemos abierto en la zona de Magaldi, están ejecutando un recambio de cloaca, es constante prácticamente lo que es la programación y la reprogramación en función de lo que es el servicio sanitario de la ciudad. Pablo, ¿qué beneficios, qué le aportaría estas mejoras de asfaltado, de recambio de cloacas que nos estás contando para con la gente en general? Lo que es obra de saneamiento, ya sea recambio de cañería de líquidos cloacales o cañerías de distribución de agua potable, el beneficio es directamente a la salud. Es una cuestión de saneamiento urbano. El hecho de tener colectores colapsados produce que en algunos puntos se generen aguas servidas sobre la calle, que pueden ser posibles focos de infección. Entonces, en ese aspecto es totalmente directamente a la salud. Y en lo que respecta al asfalto, las mejoras son en lo que hace la transitabilidad, la seguridad vial y la posibilidad de, de acceder desde los diferentes puntos de la ciudad a nuestros hogares de una manera cómoda y segura. Algo sumamente importante. Siempre se hace hincapié en el tema de el pedido de a los vecinos que tengan paciencia. ¿Cómo han sido recibidos? ¿Cómo toman a medida que se está trabajando los vecinos estas obras? No, en línea general bien. Los vecinos no. Por lo menos a las cuadrillas de trabajo y a lo que respecta a vialidad municipal, siempre nos han recibido bien. Sí, por ahí siempre pedimos paciencia porque son obras que tienen un grado de complejidad, sobre todo en la provisión de materiales por parte de los proveedores, es asfalto y áridos que no se producen directamente acá en la provincia, entonces todo se trae de afuera y a veces producen algún dislate en la llegada con los equipos a trabajar y demás. Claro. Que bueno, por ahí los vecinos con justa razón, reclaman, pero entienden, cuando uno les explica la situación y después ven que uno llega y que el trabajo se hace bien y a conciencia sobre todo, y que el vecino hoy por hoy está al tanto de cómo se ejecutan los trabajos, si los se están ejecutando bien, si se están ejecutando mal, entonces en ese aspecto yo creo que es positivo la respuesta del vecino. Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, y seguimos en contacto como siempre. Perfecto. Chao, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.